Este plan puede significar el principio del fin de la industria del auto en Aragón. Y por lo aquí dicho hasta ahora, la coincidencia es unánime. Aragón no se lo puede permitir.